Loco, el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien tú eres los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensual, qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo abarcó. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Y te olvidaste de nadie, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duermes si perdes lo que fue perfecto y he colado fiel. Lo que me queda por decir es como duele. Gracias.